caballero. Conducción, peronismo vecinal. Preséntese Echeverría. Tierra de los padres también presente. GPS comunal de Cava, presente. Villa Pueyrredón, Cava, Colina, Comunal. La Cámpora de Rosario presente también. Resistiendo con aguante Buenos Aires y Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Palomar, Palomar presente también. Mupoa, Movimientos Unidos Pueblos. Originarios, Amerinos Malvinas. A ver esas palmas que no las escucho. ¿Dónde están esas palmas peronistas? Vero Buenos Aires. Que no te entregas. El único que es grande. Cuarteto. Música nuestra. La gente de Córdoba. A ver los cordobeses cómo me bailan. Nuevo encuentro terciarios. Sabio, sabio, carajo. Compañeros y compañeras, les quiero pedir un favor. Somos más de 100.000 personas los que estamos acá en el estadio Juan Domingo Perón y en las inmediaciones de la cancha. Para. ¿Cuánto dijiste? 100.000 personas se acercaron hoy acá a Avellaneda. Un fuerte aplauso para todos nosotros. Necesito, por favor, que colaboren liberando los accesos de la puerta 2 y de la puerta 14, porque la gente no puede seguir entrando al campo. Así que les pido, por favor, a los compañeros que están en la puerta 2 y en la puerta 14, que por favor se corran, así pueden seguir ingresando la gente. Muchas gracias. Vamos con el inmovilizante, carajo. Más de 100.000 personas, vamos. Más de 100.000 compañeros. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece bien? Y así como estamos escuchando música, pero yo quiero vivo. Yo quiero, también. Quiero vivo. Y ya lo veo, ya lo veo. Con su guitarra puesta, un cantante popular. Pido un fuerte aplauso para Bruno Arias, por favor. con Gary, todos tomando sin Gary. Vamos bailando a la rueda con Gary, a la moda tomaremos sin Gary. Vamos bailando a la rueda con Gary, a la moda tomaremos sin Gary. Con uvitas de Camargo con Gany, con uvitas de Celocha sin Gany. Con uvitas de Camargo con Gany, con uvitas de Celocha sin Gany. Con uvitas de Camargo con Gany, con uvitas de Celocha sin Gany. Con uvitas de Camargo con Gany, con uvitas de Celocha sin Gany. Con limoncito y helito, chupar riquito sin Gany. Con Gany, vela y chola y chuflay, chunquita y amancay. Si digo... A ver las palmas, todo el mundo arriba. A ver las palmitas, los bailarines que están haciendo folclore. Guayno. No sale la guitarra afuera, Póngale onda ahí. Cámbiame la caja, el cable, todo. A ver, zapateando, zapateando, dos pasos pelante y tres para atrás, bien machao, duro como trenza en chola te has quedado. Dos pasos pelante y tres para atrás, bien machao, duro como trenza en chola te has quedado. Zapateando, zapateando. Recibirá, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verá. Cartita recibirá, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verá. Zapatealo, zapatealo, zapatealo, zapatealo, zapatealo. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño y cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño y cholita. Fiesta de la quebrada, un baguaqueña para cantar. harán con bombo carnaval y con carnaval. ¡Ando! ¡La, la, la, la, la, la! Fiesta de la quebrada, un baguaqueña para cantar. El que charangol como carnavalito para. A ver, hacemos unas palmas, todo el mundo. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. A ver, la tribuna de allá arriba. Si digo Macri. Macri. Solo la tribuna este de mi derecha. A ver. Allá. Si digo Macri, Macri, esta actuación va dedicada a mi provincia, Jujuy. Se la dedico a Morales, que me mira por TV, ¿sí? Libertad, Milagro, Sala. Basta de censura, la cultura no se censura en Jujuy. Vamos a seguir poniendo el pecho por los compañeros, ¿sí? Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje. Aparición con vida, Santiago Maldonado. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la... Y el que no salte es de Donald Trump. aplauso a tus bailarines. ¿Qué tenemos? Por siempre, aunque el olvido pueda amar, los caminos volverán a juntar nuestros sueños. Muchísimas gracias, gente. Aguante Cristina, gracias por dejarnos estar acá. Gracias, aguante Jujuy. Siga la lucha, compañero. Gracias. Aguante el folclore, vamos. El aplauso bien fuerte para Bruno Arias. Fuertes aplausos, che. Impresionante, me encantó. Desde Jujuy, acá a Buenos Aires. Más federales que nunca. Ellos acá con toda su música. Acá igual, él se quedó con ganas. Quiere el Pipi, seguir. El Pipi y la banda del Doque. El Pepe quiere más música, el Pepe. Y yo me quedé con ganas de un poquito más. El Pepe quiere, ¿ustedes quieren más? ¿Querés más? ¿Querés más? Pepe, ¿qué querés escuchar? A ver. Y mira, yo no soy tan romántico como vos, Mari. Ay, yo sí, pero. A ver, dale. Vos pedí y yo te concedo. ¿Vos pediste Nino Bravo? Yo pedí Nino Bravo, es verdad. Y yo quiero algo que agite un poco más acá. Un poco más de quilombo, ¿no? Y pasa, sin romper nada. Nosotras somos románticas, ¿viste? Por eso. Mira. ¿Qué querés? Y a mí me gustaría escuchar a Los Redondos. ¡Ah! Podemos escuchar, no sé, se me ocurre, por decir algo. ¡Jijiji! Podemos hacer el pogo ciudadano más grande del mundo. A ver las banderas argentinas. ¡Soltando! Hoy uno da el ciudadano más que nunca. ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! En este fin de velado, en blanca noche, elijo tu voz de tu enemigo. ¿Lo quería? ¡Toma! Terrace. Esos chicos son como bomba. Y esas palmas. El peor camino a la cueva del México. Que escuche Buenos Aires, que acá late. Que acá el corazón. ¡Fuerte! Andate, Racing. Y vas corriendo a la deriva. A puro corazón. Collares presentes, mujeres trans argentinas. ¡Vamos! Y veo muchísimos carteles, realmente muchos, con la cara de Santiago Maldonado. ¡San Pedro! ¡Merlo! ¡Polvorines! ¡Cerquita Malvinas! ¡Chivilcón! ¡Pergamino! ¡Canita Córdoba! ¡Bandera Chica! ¡Doctor Cuatro! ¡Doctor Cuatro presente! ¡Pilar! ¡Pilar presente! ¡Vamos arriba! ¡Está fresquita, ¿no? Oh, sí. Una bandera grande. Libertad Milán Rosana. Me parece que hay un poquito más de música, ¿no? ¿Tienen ganas de seguir bailando? Ya se viene Cristina, ya se vienen los candidatos, ya está llegando. Vamos a escuchar un poco de cumbia. Apura cumbia. Y las palmas. Y las palmas. ¡Apura cumbia! ¡Con Brian Lancilota! ¡Vamos! ¡Fuerte ese aplauso! No hay nada. No tenemos nada acá. ¡Navarro presente! Se perdió Agustín Barreiro. Estamos buscando a Agustín Barreiro acá a la derecha del escenario. Les queremos recordar que tenemos los puestos de salud a mi izquierda, que sería la derecha de ustedes, y a mi derecha, que sería la izquierda, ¿sí? Puestos de salud, allá las carpas. Thank you. Buenas tardes, con las palmas arriba y arriba, que se escuche fuerte, dale. Palmas arriba, arriba, arriba, dale, dale. Y esto es cumbia para bailar, para gozar, y dice... ¡1, 2, 3! ¡Dale, dale! ¡Y palmas, palmas, dale! ¡Que no sean aburridos, che! ¡Ey! ¡Yo quiero escuchar el grito de las chicas, las chicas, las chicas! ¡Dale, dale! ¡Sonando que vivo! ¡Es que no saltes aburrido, dale! Tú te reías de mí, y ahora me toca a mí. Porque ahora yo soy feliz. Oh. Tú me causaste dolor, mataste a mi corazón. Nunca te das mi perdón. Y sécate esas lágrimas que no servirán. Sécate esas lágrimas, ya no volverás. Te digo vete, de mi lado vete. Y no soy tu juguete y no te das mi amor. Hacelo palmas, palmas, palmas. Y una vez más, y como siempre tienes que ser. Yo quiero escuchar el grito de las chicas, las chicas, las chicas. Ahora, ahora lo cantan todo muy fuerte. Y dice, dice. Te digo vete. Y no soy tu juguete. Y no te das mi amor una más. Te digo. Tu juguete y no te das mi amor, no te das mi amor. Y el grito de todas las solteras presentes, las palmas arriba, arriba, todos. Seguimos con esto que dice así. Vamos que estamos de fiesta, vamos, vamos, vamos. El que lo sabe y lo canta conmigo, dice así. Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no es así. Para la gente de allá arriba, muchísimas gracias por el respeto, por la buena onda y el recibimiento a la gente, a Daniel Scioli también, que hizo posible que estemos esta tarde acá. ¿Nos tenemos que ir o hacemos una más? ¿Hacemos una más? Y acá descontrolamos todo. Loco, el que no salta con este tema, no es peronista saltando. Y la luz se la descontrola, ni mueve ese culo, no puede parar. Ella no está dice bastante, si quiere la apoye, se pide más. Le dice sube el volumen, rompe la cocina, se pone a bailar. Ella no está dice bastante, si quiere la apoye, se pide más. Se, y se parte sola, y se descontrola. Aquí siempre la disco le gana, porque me da vuelta y queda. Bueno, compañeras y compañeros, nos vamos acercando al momento más esperado de este acto central de unidad ciudadana, el momento que todos y todas están esperando. Hola, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso a los hombres y mujeres que representan a esta fuerza política y que lo hicieron durante toda esta campaña. La única fuerza política que de verdad representa una oposición al gobierno de Macri y que puede ponerle un freno a la Vamos a presentar Vamos a presentar intendentes, actuales diputados nacionales, provinciales, concejales de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, dirigentes gremiales, referentes de organizaciones sociales, representantes de organismos de derechos humanos, representantes de la cultura, representantes de la iglesia, de la opción por los pobres, representantes gremiales, sindicales. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Como te dijimos, nos vamos acercando al momento más esperado de este acto central de unidad ciudadana que nos convoca hoy en este amado estadio que es el de Racing. El estadio Presidente Perón, carajo. Recibimos a los hombres y mujeres que representan a esta fuerza política, que es la única que puede ponerle un freno a las políticas de ajuste de este gobierno. Intendentes. Actuales diputados nacionales y provinciales. Concejales de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Dirigentes gremiales, referentes de organizaciones sociales. Representantes de organismos de derechos humanos. Referentes de la cultura también presentes acá. referentes de la Iglesia de la Opción por los Pobres. Representantes sindicales. Representantes gremiales. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Que dieron todo en esta campaña y que le ponen el cuerpo todos los días para enfrentar este gobierno. Para todos nuestros representantes que gobiernan en cada uno de sus lugares. Sí. Poniendo el pecho, el corazón y el alma. Por y para la gente. Cada uno de ellos que hacen desde su lugar. Esto es unidad ciudadana. Esta es la única fuerza política que se le planta al gobierno y que no está dispuesta a aceptar el ajuste que quiere llevar adelante el presidente Macri. Las pymes también presentes. El aplauso renovado para todos ellos que desde sus lugares trabajan por y para nosotros, por nuestros derechos, para que sigamos en esta querida llamada República Argentina haciendo valer y revaler nuestros derechos. Y ya falta cada vez menos para la llegada más esperada. ¿Y sabes una cosa? Decime. ¡Cristina ya está acá! ¡Ya llegó Cristina al estadio Presidente Perón! A ver, ¿cómo la vamos a recibir cuando venga? Que ya quiero que escuche. ¡Senador! ¿Cómo? ¡Cristina, senadora! ¡Que te escuche! Recibimos a Magdalena Sierra también de acá, una local de Avellaneda. Recibimos a Walter Correa, candidato a diputado, concejal de Moreno, el secretario general del Sindicato de Obreros, Curtidores, SOCRA, y parte de la Corriente Federal de los Trabajadores. Un fuerte aplauso para la compañera Laura Alonso también, candidata a diputada. Recibimos a Leopoldo Moró, candidato a diputado, dirigente radical. Trabajó como periodista y fue diputado nacional y senador nacional. Cuando me enamoro, cuando venga el oro. Un fuerte aplauso para la compañera Mónica Macha también, candidata a diputada. Actualmente senadora provincial. Recibimos a Hugo Yasky, candidato a diputado, docente, es el secretario general de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina, desde 2006, y fue secretario general de la CETERA, Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Fuertes aplausos para recibir al compañero Daniel Osvaldo Scioli. Candidato a diputado. Vicepresidente de Néstor, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Presentamos y recibimos a Vanessa Siley. Candidata a diputada, abogada de la UBA. Desde 2015 es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires y participante activa de la Corriente Federal de los Trabajadores. Lo veo también al compañero Matancero. Fuerte ese aplauso para Fernando Espinosa. Candidato a diputado. Fue intendente de La Matanza y se desempeña como vicepresidente del fútbol juvenil del Club San Lorenzo de Almagro. Recibimos a Roberto Salvareza, candidato a diputado, doctor en bioquímica de la UBA e investigador superior del CONICET. Hoy es director del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas en La Plata, CONICET. Ganó el premio CONEX también. Fuerte ese aplauso también para recibir a la primera candidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana, la compañera Fernanda Vallejo. Buenas. ¿Cómo están? Y presentamos a Jorge Tayana. ¡Vamos, Jorge! ¡Candidato a senador! ¡El próximo senador por la provincia de Buenos Aires! Y tiene que ser el tercer senador por la provincia de Buenos Aires para poder ponerle un freno a las políticas de este gobierno. Ahora sí, compañeros y compañeras, el momento que estaban esperando. ¡Recibimos a Cristina! Jesus. cuánta emoción. Es difícil empezar a hablar con todo este pueblo agitando en Racing. Buenas y peronistas tardes de sol para todas y todos. Agradecerles su presencia y agradecerles la candidez con la que nos han abrazado a lo largo de toda esta campaña. Ya estamos en la recta final. Decirles que todos esos abrazos les van a ser siempre retribuidos. No hay acá hijos dilectos del poder económico, pero hay hijas e hijos de este pueblo maravilloso que siempre vamos a estar cargados de ganas, cargados de fuerza, cargados de convicciones y de amor para pelear con todas y con todos ustedes. Enfrentamos un gobierno que acumula el poder político de la nación, esta provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Un gobierno que encarna al mismísimo poder económico, un poder frente a cuya estrategia se pliega todos los grandes medios de comunicación de la Argentina. Contra todo eso, construimos esta hazaña ciudadana en agosto y ganamos las primarias. Ese gobierno nos dijo que lo más fácil que tenía para resolver era la inflación, pero la duplicó en 2016. Otra vez no puede cumplir la pauta este año y le vuelve a estallar en septiembre. Nos hablaron de pobreza cero, pero expandieron la desocupación, la desigualdad. Y empujaron a millones de argentinos y argentinas que formaban parte de la clase media por debajo de la línea de pobreza. Nos dijeron que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años. Y en lo único en lo que han sido efectivos, es en recortarle, en ajustarle los salarios a los trabajadores, las jubilaciones a los jubilados, los ingresos a los argentinos. Contra ese desbarajuste económico que ha provocado sus propias políticas, con el desplome del consumo, el cierre de fábricas, de comercios, la única respuesta que se les ocurre es más y más endeudamiento. Un endeudamiento irresponsable con el que nos quieren llevar otra vez a la insolvencia y a la crisis. Pero en cambio aquí hay un pueblo de pie. Un pueblo que sí quiere construir una patria libre, justa, soberana. Un pueblo que sí puede construir esta unidad ciudadana, esta unidad de los trabajadores, esta unidad del peronismo, esta unidad de las argentinas y de los argentinos. Esta unidad con la que el 22 de octubre vamos a volver a consolidar la victoria como lo hicimos en agosto y de la mano de Cristina y de Jorge Tayana en el Senado. Porque lo vamos a tener al lado de Cristina, Jorge sentado en una banca en el Senado. Y desde esas bancas vamos a recuperar los destinos, las riendas de los destinos de esta patria que soñamos. Y el 22 es el primer paso. Cuando vamos a empezar a poner nuevamente ladrillo sobre ladrillo de esta Argentina que soñamos. Mucha, pero mucha fuerza, compañeros y compañeras, que los necesitamos en estos últimos días. Mucha fuerza, no bajar los brazos, que el futuro es nuestro y la victoria también. ¡Vamos a volver! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¡Vamos, compañeras y compañeros! Hoy acá quiero que lo primero que hagamos sea un gran aplauso para los artífices de esta fiesta peronista, que son todas las compañeras y compañeros que se han hecho presente hoy aquí en el estadio de Racing en Avellaneda. ¡Vamos nomás! ¡Eso es! ¡Vamos, compañera! Es una visión emocionante este encuentro multitudinario. Aquí, recordando, rememorando ese 17 de octubre que dio nacimiento al peronismo y que puso en marcha las tres banderas históricas de justicia social, soberanía política e independencia económica. Hoy, a pocos días de unas elecciones que son muy importantes, tenemos que preguntarnos cuál es la vigencia y la actualidad de esas banderas. Y la verdad es que tienen toda su vigencia, porque enfrente tenemos un gobierno que no cree en la justicia social, que no cree en la independencia económica y que no cree en la soberanía política. Esa es la verdad. Y porque no cree en la justicia social, es que quita derechos y quiere avanzar sobre los derechos laborales, sobre los derechos previsionales y sobre las posibilidades de los trabajadores. Porque no cree en la independencia económica, pagó a los buitres hasta lo que no le pidieron, se endeuda vergonzosamente y está dispuesto a entregar todos los bienes y las riquezas naturales. Y porque tampoco cree en la soberanía, es que ha firmado ese vergonzoso acuerdo con los británicos, donde entrega los recursos renovables y no renovables de nuestras Islas Malvinas. Eso es lo que tenemos enfrente y esa es la fuerza que derrotamos en agosto y que debemos volver a derrotar el 22 de octubre. Ya no, patria sí, colonia no, patria sí, colonia no. ¡Vamos nomás! Este es el sentimiento patriótico del pueblo argentino. Esto es lo que lo hace grande y le da un lugar en la historia y que ha estado presente en la más grande gesta de nuestro pueblo. Y ya lo ves, el que no salta es un inglés. Y ya lo ves, y ya lo ves, el que no salta es un inglés. ¡Vamos nomás! Y ya lo ve, el que no salta es un inglés. Este gobierno de Cambiemos está haciendo todo lo posible y lo imposible, lo ilegal y no tan claramente legal para tratar de ganar las elecciones del domingo. Por lo pronto nos escondieron el triunfo el 13 de agosto. Por eso, compañeras y compañeras, tenemos en estos días hasta el domingo y el propio domingo una tarea que es responsabilidad de todos. Todos tenemos que ser artífices del triunfo electoral. Esta elección no la ganamos solo los candidatos. Tenemos a la mejor candidata de todos, a Cristina Fernández de Kirchner. Pero no podemos dejarla sola. Tenemos que acompañarla. Cuando se enfrenta a un poder tan concentrado y un bloque de poder que une el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo de la provincia, el Ejecutivo de la capital, que derrama su influencia en el conurbano. Y a eso se suma el poder económico, el poder financiero, buena parte del aparato judicial y los grandes medios de prensa, todo respaldado por el sistema financiero. Ellos creen que esa es una fuerza invencible y que por eso nos van a ganar. Y yo les digo, no nos van a ganar, porque nosotros tenemos la única fuerza invencible, que es la fuerza del pueblo y de su militancia organizada. Por eso, compañeras y compañeros, de acá al domingo, todos a recorrer barrio por barrio, calle por calle, casa por casa, ver a los compañeros, debemos hacer que voten todos esos jóvenes y todas las compañeras y compañeras del tercer cordón que participaron en baja proporción. Debemos ayudarlos a que puedan votar y debemos persuadir a todos los peronistas que acompañen la lista de Unidad Ciudadana. De esa manera garanticemos la victoria. Y a esas compañeras y compañeros que votaron otras opciones y que son votos peronistas, le decimos con espíritu peronista y ánimo fraterno que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, y que lo que queremos los peronistas es poner en vigencia otro país es posible, defender la justicia social, defender la independencia económica y defender la soberanía política. Y para eso, el primer objetivo, el que debe subordinizar a todos, es el triunfo electoral de Unidad Ciudadana y la derrota política en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos. No lo hacemos solo porque querramos poner un límite. Queremos, sí, darle una señal. Cambien de rumbo, respeten a la mayoría, respeten los derechos del trabajador, respeten a la industria. Pero además de eso, queremos que esté vigente el sueño de Perón, de Eva Perón, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. La idea de vivir en un país con desarrollo sustentable, donde se pueda vivir en paz, donde no tengamos miedo de ir presos en violación de derechos humanos, donde nadie desaparezca y se piense en la responsabilidad y encubrimiento del Estado, donde haya trabajo para todos, donde las universidades estén equipadas y cerca de nuestro pueblo, donde los científicos sigan y donde avance el desarrollo económico y la producción en un marco de paz y de integración nacional y regional. Ese sueño de una Argentina justa y libre, soberana, es lo que queremos poner delante de estos que quieren la Argentina dependiente y el pueblo de la resignación. No le vamos a dar el gusto. El 22 de octubre lo derrotaremos como lo derrotamos ya el 13 de agosto. Llenaremos las uñas de sueño y cantaremos victoria. ¡Vamos, compañera! ¡Fuerza! ¡La victoria es nuestra! ¡Trabajemos para obtenerla! ¡Gracias, compañera! ¿Hola? ¿Qué clase de día es hoy? ¿Qué clase de día es hoy? Claro que sí. ¿Cómo están? En estas vísperas del 17 de octubre venimos no a recordar la historia únicamente, sino también a hacer honor a la vocación política que significa pertenecer a un espacio político que siempre ha hecho honor a la lealtad, porque en aquel 17 de octubre, no sé qué pasa con el micrófono, me da como muy lento. ¿Se escucha bien? Bien. Pero me da como lenteja, ven que no, como que demora. Venimos a hacer honor a la lealtad de un pueblo, a un hombre, a Perón, que desde una humilde Secretaría de Trabajo y Previsión les cambió la vida a los argentinos y luego de que ese pueblo lo rescató, siendo gobierno, cumplió todas y cada una de las promesas de derechos, de conquistas, de vida que le había hecho ese pueblo, porque en definitiva la lealtad es eso, comprometerse ante un pueblo, decir lo que va a hacer y después hacerlo. Lealtad a dos puntas, de la gente y de los dirigentes. No puede haber otra clase de lealtad. Y hoy tenemos un gobierno que prometió el oro y el moro. Prometió pobreza cero. Prometió que no habría tarifazos. Prometió que ningún trabajador pagaría impuesto a las ganancias. Prometió que todo lo bueno se iba a respetar y que solo se cambiaría o se mejoraría lo que estaba mal. Y hoy, aquí, después de 20 meses de gobierno, podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía, es a las mineras, lealtad a los fondos buitres, lealtad a su familia, a sus amigos, a sus socios. Lealtad a Edenor, a Edesur. Esa es la lealtad que hoy puede exhibir el gobierno. Por eso ser peronista hoy es decir, basta ya Macri con tanta malaria para el pueblo. Y hacerme eco de lo que decía Jorge. Hoy, ¿qué diferencias puede separarnos a quienes somos peronistas frente a un gobierno que está haciendo las cosas que está haciendo? Yo les pregunto, si Perón y si Evita estuvieran aquí, ¿a quién votarían? Evita a Cristina, Perón a Tayana y los dos juntos a Unidad Ciudadana. Y miren, a fuerza de decir todo lo que pienso como siempre creo también que aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina. Ni para vos, ni para tus hijos. ¿O acaso es bueno este endeudamiento brutal, sin límites, que deberán pagar nuestros hijos y nuestros nietos? ¿No te das cuenta que no se puede ir a lo largo de la vida endeudándose de la manera que se está haciendo en moneda extranjera? Ya lo vivimos. Además, se trata de recordar lo que pasó en la crisis del 89, se trata de recordar lo que pasó en el 2001, no hay que ser peronista para acordarse de eso. Basta con ser argentino y tener memoria. Entonces, Malvinas, hace ya más de un año que se firmó el vergonzoso acuerdo donde cedemos la explotación de nuestros recursos petroleros en nuestras islas, el petróleo que es de todos los argentinos. Y podríamos seguir hablando de tarifas, de las pensiones de los discapacitados, de la flexibilización laboral, de las jubilaciones, de los remedios. Hay que reflexionar, argentinos, estamos a tiempo de poner un límite. No dejemos que estas políticas sigan avanzando y endeudando al país. Estamos a tiempo de decirles, así no. Por favor, no es cuestión de partidos, es cuestión de sentido común. y patria, claro que sí. La patria, siempre la patria. Y tenemos compromiso fuerte. A ver, cuando decimos que Jorge, Tayana, Fernanda o todos los compañeros y compañeras que conforman Unidad Ciudadana jamás van a levantar la mano contra los intereses de los trabajadores, de las clases medias, de los comerciantes, del país. No es declamación. Miren, yo no nací presidenta. Antes de ser presidenta, mucho antes de imaginar tan siquiera que Néstor podría llegar a ser presidenta, mucho antes de eso fui legisladora en la década de los 90 en nombre del peronismo, como siempre. Y me tocó, junto a otros cuatro compañeros y compañeras diputados en el año 98, frenar durante un mes el quórum para que no se aprobara la flexibilización laboral de Herman González. Éramos muy poquitos, 5 nada más. 5 diputados y diputadas. No vengo hoy a prometer que no lo voy a traicionar. Nunca los traicioné con mi conducta. Ahí está. Y después, con el gobierno de la primera alianza, allá, año 2000, yo era diputada y enviaron al Parlamento el proyecto de flexibilización laboral conocida como la ley Banelco. Eso se supo más tarde. Y me acuerdo que allí ya éramos más compañeros y compañeras en el bloque lo que nos opusimos a esa reforma. Pero me acuerdo que una diputada de la primera alianza fue la miembro informante. Un médico ahí, por favor. Fue la diputada que presentó, fundamentó y pidió el voto para aprobar esa ley contra los trabajadores. Esa diputada hoy acompaña, dicen que desde la oposición, una fórmula como senadora y dice que no va a votar en contra de los trabajadores. ¿Y cómo le voy a creer si ya lo hizo una vez? Y es curioso porque cuando va a los programas de televisión, de esos programas donde nadie les pregunta nada, donde nadie les dice nada, esos programas donde viven criticándonos a nosotros. Nadie se acuerda cómo votó cada legislador y cada legisladora en aquella reforma de la Banelco. Vayan a todos los argentinos, vayan y miren, y ahí, en la conducta de cada uno de sus representantes, van a encontrar las claves de qué es lo que van a hacer. Fíjense en lo que hicieron y no se van a equivocar cuando imaginen lo que son capaces de hacer. Yo quiero también decirles que tengo una gran esperanza. Necesitamos construir una fuerza política, una alternativa que le dé a los argentinos una idea, una esperanza y un sueño de que esto que está pasando lo vamos a poder cambiar. Por eso es el 22 y después del 22 también. Entonces, si sos joven, si no conseguís laburo, si además estás podrido de que te paren porque no les gusta tu cara, tu vestimenta o lo que pensás, si no querés vivir en un país donde un pibe desaparece, nadie se hace cargo y todavía no sabemos dónde está Santiago Maldonado. Otro micrófono. Si querés, si sos joven, entonces no votes injusticia. Si sos... ¿Me pueden alcanzar otro micrófono? Yo noto que está como lento. ¿Se escucha? A ver, para. Hola. A ver, ahora está mejor. Por Dios, me costaba hablar con ese micrófono. Igual está medio lento. Si sos estudiante y ya no tenés más el programa Progresar y no estás de acuerdo con lo que pasa con las becas del CONICET, con la educación, con las netbooks, si sos estudiante, entonces no votes desmantelamiento de la educación, de la ciencia, de la tecnología, del CONICET. Si sos madre o padre y además de los problemas que tenés para llegar a fin de mes, tenés que pensar en que este endeudamiento de hoy lo van a pagar tus hijos. No queremos más que nuestros hijos ni nuestros nietos vuelvan a hacer cola en la puerta de las embajadas porque no hay futuro en el país. Ya lo vimos. Cuando la deuda explota, el mundo se acaba y nadie te ayuda. Por eso, si sos mamá o papá, no votes endeudamiento. Si sos mujer, si sos mujer y compartís y te conmueve el ni una menos, y sos feminista y luchás contra la violencia de género, si sos mujer, no votes desigualdad. Si sos trabajador, si sos trabajador y tu salario siempre estaba por arriba de la inflación, y hoy, si no perdiste el trabajo, no te alcanza la guita y además te explotan y quieren que trabajes sin pagarte horas extras o sin pagarte lo que te corresponde. Entonces, si sos trabajador, no votes precarización laboral. Si sos comerciante y viste cómo se cayeron tus ventas y además te llegan tarifas de luz, de gas y de agua que no podés pagar, si sos comerciante, no votés tarifazo. Si sos jubilado o jubilada y andás al salto de mata porque no te alcanza para los remedios, porque te sacaron el médico de cabecera o lo que te reconocía el PAMI, no votes. Si sos jubilado, no votes recortes. Si estás mal porque creíste en lo que te prometían, creíste las cosas que te dijeron y te prometieron y no te cumplieron ninguna. Si estás mal por eso, si estás mal, no votes más mentiras. No votes mentiras. Si amás a la Argentina, si amás a tu país, un médico ahí, por favor. Un médico. Si amás, yo también los amo a ustedes, y mucho. Gracias. Si amás a tu país, a la Argentina, y ves lo que están haciendo con el petróleo, con las Malvinas, con la deuda y con tantas cosas, si amás a la Argentina, no votes ajuste. Si sos una persona, un médico ahí, por favor. Un médico ahí. Si sos una persona que no está de acuerdo con lo que está pasando, si sos realmente opositor, si te pareció que arrastraron a una mujer como Milagro Sala, sola en un auto sin patente, violando todas las convenciones internacionales. Si no estás de acuerdo, votá entonces Unidad Ciudadana. Miren, hemos hecho una hazaña democrática ese 13 de agosto, cuando contra todos los medios de comunicación en contra, que ahora ya directamente es escandaloso. Todos los medios... ¿Ahí? ¿Un médico? Un médico ahí, por favor. Con todos... Con todos los medios en contra, con el aparato del Estado y todos sus recursos desplegados de manera casi obscena, con el presidente de la República y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como jefes de campaña de Cambiemos, en lugar de jefes de Estado de todos los argentinos. Si con todo eso pudimos, vamos este 22 de octubre a llenar esas urnas de votos. Podemos y debemos ganar. Para ello, cada uno de ustedes debe convencer a dos más que no votaron la necesidad de ponerle un freno y un límite al gobierno, no por nosotros, por todos los argentinos y las argentinas. Miren, miren lo que somos capaces de hacer. Nos pararon el Roca. Nos cortaron una señal telefónica. Y acá estamos y vamos a seguir estando. Que se notifiquen. No nos vamos a la luna. Nos quedamos en Argentina, en nuestra tierra, en nuestra patria. Nadie, nadie nos va a mover. Terminar. Sí. Para terminar ahora, digo nada más. Para terminar, quiero recordar hoy algo que por ahí se les pasó por alto. Mañana es 17 de octubre, pero hoy. Pero hoy, hace 3 años que poníamos en órbita el ARSAT 1 en la Argentina. 3 años, compatriotas, que poníamos el ARSAT en órbita. Y vamos a volver a poner en órbita al pueblo, en la patria. Porque la Argentina no es de ellos, es del pueblo. Argentina no es una sociedad anónima, es la patria y es de todo. ¡Fuerza! Me quedo sin voz, pero con todo el corazón de ustedes. Para ponerlo en las urnas, para llenarlas de sueños, de ilusiones, de futuro, de vida, de paz y de amor a la patria. Gracias. Los quiero mucho. Los quiero mucho. A todos y a todas. compañeros. Gracias a todos. Compañeros, gracias a todos por ese corazón peronista. En la cancha Juan Domingo Perón, mirá ya lo que son, tremendo. Los muchachos ahí en el tablón, qué bárbaro. Compañeros y compañeras, damos por finalizado este acto central de Unidad Ciudadana. Muchísimas gracias a todos y todas por venir. Les queremos pedir, por favor, que les concentremos en paz, con tranquilidad, con tiempo. Somos un montón. Cuidemos el estadio, cuidemos la ciudad de Avellaneda. Vámonos tranquilos todos. Así es. Les vamos a pedir a cada uno irnos tranquilos con nuestros hijos de la madre.